Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2666. ¿Qué número? No me gusta, 666. Primero de marzo, día de... ¿Ya fue usted a tomar ceniza para que le saquen al chamuco? Hay que ir a que te pongan tu crucecita de ceniza. Hoy es miércoles de ceniza. Empiezan las fiestas, pues no recuerdo qué nombre, discúlpeme usted la ignorancia, la cuaresma, pero pues hay que cumplir con la iglesia católica para que vaya usted, se ponga ceniza. Pero bueno, bienvenidos a Fórmula en los Negocios. Arrancamos con Johnny and Mary, esta canción de Placebo. Este grupo es una canción escrita originalmente por Robert Palmer. Johnny and Mary, el número 44 en las listas del UK Single Chart. Buena música, tuvieron mucha fama en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Este es el sencillo de Robert Palmer, pero es lo, a quien estábamos escuchando era el grupo Placebo. Buena música, como siempre, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Nos pone buena música y me pone buenas pruebas aquí para buscarle a usted la información de las canciones. El equipo completo trabajando para usted, Ricardo Tapia, en las redes sociales, el Chico Maravilla, permanentemente comunicado con usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Aquí en el estudio tenemos ahora sí el equipo completo, Laura Alcalá y René Bernal me acompañan. Y vamos a platicar de un tema. Mire, ¿usted cree que si es feliz es más productivo? Ahí está buena la pregunta, ¿no? Claro. Porque sí. Si usted no es feliz, pues le falta mucho para ser productivo. ¿Eres feliz en tu trabajo? Sí, ¿y tú, Robert? Yo no. ¿Y por qué? No tengo trabajo, gracias a Dios. No, sí, cómo no. A mí me encanta lo que hago. Ha sido una bendición. Que bueno, ustedes amigos, soportarme también todas las noches, pues tiene su chiste, tiene su aguante, pero pues sea feliz. Así es, Robert. Y bueno, pues un gusto saludar a toda nuestra audiencia, saludar a todos los que se fueron de carnaval. Espero que le hayan pasado muy bien, que se hayan divertido mucho. Y ahora sí, hay que hacer sacrificio. ¿No siguen las fiestas hoy de carnaval? No. Ya como miércoles de ceniza, ahorita es ayunar. ¿Ah, sí? Ya van a empezar los viernes de no comer carne, ¿verdad? ¿Cada viernes no se come carne? Ya a partir de ahorita, así es. ¿Y por qué? Hasta el Viernes Santo. Ah, eso sí. Mira, esa pregunta se la voy a hacer aquí a nuestro colaborador, René Bernal, que nos acompaña. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues como ya bien lo decían, hoy inicia el primer día de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Aquí viene pues al día siguiente del martes de carnaval. Y sí, hay una actividad todavía que es el entierro del mal humor, me parece, o algo así, el entierro de Juan Carnaval, algo así que se... Que pero eso se, no fue el jueves... No, perdón, por eso... ¿De la semana pasada? Ese es el inicio el y el... Ah, ¿y el final? El mal humor y el del final, que es hoy, es el entierro de Juan Carnaval. Creo que hay una actividad, pero ya no tan pesada como lo es el martes de Carnaval con la batalla de flores, ¿no? Ah, ok. Viendo los reportes que hacen los diarios, creo que el Carnaval 2017... fue un rotundo éxito ahí en Plaza Carnaval, en las instalaciones de Ismaquil. Y pues es un gusto porque a final de cuentas a la gente que no quiso o no le gusta o no pudo asistir al carnaval, pues en la ciudad creo que se desenvolvió bastante bien. Así que, pues qué bueno que ya la gente está asimilando el cambio, porque pues al final es bien para todos. Así que bueno, ya sabe, quédese aquí con nosotros en este miércoles Twitch de la semana, inicio de mes, y además un miércoles bastante caluroso. Ahorita estamos a 30 grados. Sí, ya arrancó el calor. que pues a esta hora es bastante, bastante caluroso, ¿no? Entonces... Pero va a bajar, entra otro frente frío quizá de los últimos, a ver si llega. Pues estamos en invierno todavía, pero pues si es el invierno, imagínense cómo está el verano, ¿no? Pero de aquí al viernes, sábado, va a bajar un poco la temperatura. Está previsto, pronosticado, pero bueno. ¿Y lluvias? No. Digo, porque no. Ya empezaron fuego, ya, o sea, ya hay chema, sí, sí, sí. Ya hay otra vez incendios. No, para el viernes te marcan 10% de probabilidad de lluvia, para el lunes 20%. La temperatura para el viernes va a estar en 31 máxima, 20 mínima. Así es de que es cuando marca la temperatura más baja de esta semana. Así es de que 10% de probabilidad de lluvia y no creo que llueva. Y yo viene en las épocas de secas, amigos, así es de que hay que tener cuidado con los incendios. Por favor, no tire colillas si va fumando en la carretera, porque eso es... alta probabilidad de que inicie usted un incendio, así es de que hay que, pues ahí también riegue su jardín, riegue sus plantitas para que no les falte agüita, porque así es. Viene la seca. Oye, Robert, y si te parece, así como cultura general, digo, por ser miércoles de ceniza, creo que vale la pena decir de qué se trata, ¿no? Así digo, ya no tengo todos aquí la cuaresma. Son así ateos como tú comprenderás. Como tú. Entonces, bueno, el miércoles de la ceniza prácticamente es para recordar que, pues, polvo eres y en polvo te convertirás. Y el símbolo del polvo, pues, significa la muerte, la humildad, la penitencia, hacer conciencia de la nada, de la vanidad de las cosas, y también representa la destrucción de los errores del año pasado al ser quemados. Como quien dice, te deshaces de toda esa carga de culpa que tienes del año pasado y pues empiezas a dejar fluir la humildad ante la muerte que siempre nos acompaña. Pero pues no espere para que sea hasta el primero de marzo, ¿no? Pues eso hágalo el primero de enero. Bueno, no siempre cae el primero de marzo o miércoles de ceniza, déjame decirte. No, claro. Martes después de carnaval, no sé, varía mucho las fechas. Y pues bueno, también fíjate que esta temporada de cuaresma también es para recordar el tiempo en que Jesús oró y ayunó en el desierto, que fueron 40 días. Sí, por eso es cuaresma. Y por eso inicia el miércoles de ceniza hasta el viernes santo. Y por eso, por ejemplo, hoy no debiste haber comido carne, debiste haber hecho solo una comida, ayuno en la mañana, hoy? Ayuno en la noche, pollito. Pues ahí está, fue un sacrificio. No comiste carne roja. No, lo que pasa es que se refiere a la ingesta de carnes rojas, o sea, rojas. No cerdo, no res, ¿no? Pero pueden comer pollo, pueden comer pescadito. Según son las tradiciones, que además, pues yo que son leído cristianas y católicas. Católicas, ¿no? Porque yo que he leído la Biblia no he encontrado algo que se refiera a la prohibición de comer de pollo, carne ¿no? roja. No, de comer carne roja en ¿Ah, general, ¿no? son pues tradiciones dice, derivadas comer carne de la. Roja. De la pues bueno, aquí judías, el chiste hebreas. Es hacer abstinencia, sacrificar un poquito las cosas para acompañar a Jesús que estuvo en ese ayuno, esos 40 días, recordarlo, honrarlo, básicamente. Ahora, fíjate, hay un dato importante, ¿por qué la Semana Santa y la Cuaresma y el Carnaval varía de fechas? Porque no siempre cae en las mismas fechas. Es por la luna llena, ¿no? Lo que pasa es que... estas celebraciones van de acuerdo al calendario lunar. Ah, correcto. Y pues normalmente nos basamos en el calendario solar, pero estas celebraciones cristianas o católicas se basan en el calendario lunar y por eso pues son movibles, ¿no? Así es, René. Pues ahí está, un poquito de cultura. Y bueno, regresamos, Robert, con el tema hoy la felicidad como motor de la productividad. Y fíjate, pues muy interesante este... Pues ahí está, tiene usted que ir a tomar ceniza para que sea feliz. Fíjate, ser feliz es la no, llave eso maestra. Eso dice la religión. Pues sí, ser feliz es la llave maestra para que las personas sean más productivas tanto en la sociedad como para que alcancen igual el progreso individual. Tú preguntabas que si y la gente creía que era feliz... y que si el ser feliz les hace creer que son más productivos. Yo creo que sí, porque a final de cuentas la gente que disfruta su trabajo pues va a rendir mucho más, ¿no? Es aquellos que dices, oye, estás feliz trabajando, estás feliz con lo que haces, y encima de todo todavía te pagan, pues ¿qué más quieres, no? Entonces, yo creo que es laboralmente hablando, es el momento ideal del ser humano, ¿no? Cuando estás verdaderamente feliz, que disfrutas muchísimo lo que haces. Yo creo que depende de que determinemos y que para cada quien, ¿qué significa para ti ser feliz, no? Es correcto. Porque digo, hay diferentes conceptos, sobre todo religiosos, ¿no? No, pero hoy en día está muy distorsionado, en mi opinión, el concepto de la felicidad, porque se cree que por estrenar un auto ya es feliz uno, o por tener la casota ya es feliz uno, y verdaderamente eso no es la felicidad, Robert. No, estrenar un coche no, ¿cómo te sientes? Sí. Pues sí, pero es la diferencia, ¿no? ¿Y cuánto te dura, claro? Y es pasajero, felicidad. Por eso, yo creo que ahorita, regresando del corte, vamos a platicar o a tratar de entender qué es lo que entendemos cuando estoy feliz, ¿no? Claro. Y no tratar de buscar la verdadera felicidad, porque es feliz cada quien a su manera. O sea, no hay una varita mágica que te diga, oye, haz esto y ya con eso vas a ser feliz. No existe. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Every You, Every Me es el sencillo de esta pieza de rock alternativo del grupo británico Placebo. Es su segundo álbum, Without You I'm Nothing. Eso ha de ver, ¿no oyeron el discurso de Trump ayer en el Senado de los Estados Unidos? Sí, ya sé. Parecía un corderito. Sí, sí, sí. De veras dijo cosas, de veras dijo cosas buenas, dijo cosas. Pero sí, pero ahora sí que era el lobo vestido de cordero. Sí, porque atrás de todo siguió con lo mismo. O sea, que va a ser el mono. Siguió con el muro, sí. ¿Será feliz con eso este señor? Yo creo que sí, ¿no? Pues a lo mejor a su manera, ¿no? Pero es que tú tenías razón, hay que definir el concepto de felicidad de cada quien para aspirar a ese concepto, ¿no? Pues sí, para aspirar a ese concepto. No estamos hablando de si es bueno o es malo. Claro, es distinto, simplemente. Para cada quien con su contexto. Cada quien es, pero Donald Trump es como cuchillito de palo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, déjeme decirle una recomendación. Mire, ¿por qué no se va a cenar a la Ceiba del Estabay? Cenas temáticas, o cenas qué? Fusión. Fusión. Pero tiene que hacer su reservación para viernes, claro, y sábados únicamente. Que por cierto, en ese jardín hermoso que tienen afuera del restaurante, con esa como aguada y a la luz de las velas, una luz especial que ellos tienen para hacer una cena romántica padrísima, que pueden agendar y que pueden probar esa degustación allá, Robert, de Cenas Fusión, para deleitar el paladar con todos estos sabores que ellos manejan. Mire, el chef hace unas combinaciones y unas donde los insumos yucatecos se transforman para hacer los placeres de los paladares más exigentes. De veras, vaya que tienen muy buena cocina nuestros amigos de la Ceiba del Estabay. Pregunte por nuestros paquetes para una cena inolvidable, romántica, aquí en Ceiba del Estabay. Haz tu reservación, esto sí es por reservación. Lugares limitados, nada más se dan sábados y domingos. De 7 en adelante. Viernes y sábados, perdón, no domingos. Viernes y sábados, de 7 de la noche en adelante, haz tu reservación 943-9867 para separarte tu mesa. Mire, esto es sensacional porque lo atienden a usted como rey, le ponen los mejores insumos, platillos exclusivos para usted. Es para festejar aniversarios, bodas, cumpleaños. O simplemente una noche romántica que quieras tener. El placer de comer, de cenar con un buen vino, con una, ¿no? No, y que para que vayas a probar una cena fusión, que es el distintivo de estas cenas. Y bueno, también vaya y dése una vuelta a la Ceiba del Stabay, que tiene, ellos trabajan de lunes, de martes a domingo, los lunes descansan, de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No pierdas la oportunidad de probar verdaderos, auténticos platillos yucatecos con recetas tradicionales. Y mire, si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría. Ahí está. Ahí está. Para que vean, ¿no? No se diga más. Vaya usted para allá, le voy a decir dónde está. Está en la calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Shtabay y a pocos pasos de Macroplaza. Así es de que, mire, enfrente de Macroplaza, donde está la tienda esta... Coppel. ¿Es Coppel o Electra? Están las dos. Está Coppel y Electra. ¿Son la misma? No, es la misma. No. Pues ¿no? Están juntas. Pues, están juntas. Enfrente de ellos, ahí está el estacionamiento de Ceiba del Stabay. Vaya usted para allá y verá de lo que le platico. Métete a su página www.ceibadelastabay.com o a su fanpage @ceibadelastabay. Tienen un video padrísimo donde están cocinando, ya lo subimos a nuestra fanpage, búsquelo. Es un video de cómo están asando la carne, cómo están... Así es de que vaya para allá. Pero bueno, me acompaña aquí en la conducción a Laura Alcalá y René Bernal. Estamos hablando sobre este tema, cómo hacerle para que usted, la felicidad como motor de la productividad. Y unos van a decir, oye, ¿por qué? De veras, yo también a veces pregunto, ¿por qué todo lo queremos hacer a productividad? ¿Para qué? ¿Para que trabajes más o para que produzcas más? Bueno, para yo asimilo la palabra productividad con salud. Cuando uno está siendo productivo, ¿también? Es porque está siendo saludable, porque está ocupando, optimizando, usando de manera balanceada, equilibrada las cosas. Entonces está siendo uno productivo y está siendo uno sano. Lo podemos comparar incluso con el cuerpo humano. Una persona saludable, ves que consume una cantidad de alimentos y cierta cantidad específicos de alimentos que le permite mantener esa salud, hace cierto número de actividades, etcétera, que le permite tener el cuerpo sano en cuanto a, y le permite también ser productivo, ¿no? Por supuesto, a una empresa, claro, la combinación pues, de tu cuerpo con tus emociones y tu salud mental, pues claro que... Hay un equilibrio. Si lo comparamos con una empresa, pues podemos ver ese mismo comportamiento en cuanto a la productividad. El ser humano, lo hemos comentado aquí en algunos otros programas, es un ente que debe estar balanceado, que debe tener un balance entre su vida social, familiar, laboral. Cuando empieza a pesarle más uno de los platos de la balanza, es cuando empieza a perder foco y empieza a dejar de ser productivo. ¿Sabes por qué enfocarnos a la productividad? Bueno, pues porque somos un programa de negocios y pues tenemos que hablar de negocios. Pero aquí voy a poner el qué buena conclusión, mi querido René. Pero aquí voy a poner un dedo en una llaga. Okay. Para que sus empleados sean felices, o hasta qué punto usted está enterado qué tan felices son sus empleados o cuando se ha preocupado por medir el grado de felicidad de su empresa. Porque si lo vemos desde un punto de vista comercial, que sea productivo, quiero que mi empresa sea más productiva, bueno, aquí le estamos diciendo, sus empleados, su gente tiene que estar feliz. Pero ¿cuántas sí. veces? No, aquí hacemos al revés. Órale, a trabajar horas extras. Quieres ser más productivo. Exacto. Y trabajan a disgusto o no se enfocan. Entonces. Y, pues no, pero bueno. Y sí, desafortunadamente, Robert, esa es la. Pero va en contra de que sean más productivos. Lo que más se ve en México, ¿no? Que, sí. que te hacen trabajar tiempos extras, horas extras. Por la deriva cultural de y que y lo somos... menos importante es si estás feliz y claro, si estás a gusto o si hay un buen ambiente de trabajo. Pues si no eso conoces no jefes. No tiene importancia. No conoces jefes que hasta te dicen, oye, usted no viene aquí a ser feliz, viene usted a trabajar. Si no vienes a hacer relaciones. Sí, trabajo, no vienes a hacer. No, ¿a poco no? Sí, claro. Yo conocí jefes que así te decían, oye, no, y además tampoco traigas aquí tus problemas, maestro. Usted viene aquí a trabajar. Y métale, sí, porque, y 10 horas también para que. Y mira, qué curioso, Robert. No sé bien. Si te acuerdas, en un programa anterior comentamos que los italianos, René, creo que tú no estabas en ese programa. Ah, pues pero el los, documental los, que vimos. Los italianos, fíjate, en Italia pagan 13 meses laborales. Órale. O sea, un mes de agrata. Claro. De a gratis. Claro. De entrada tienes 2 meses de vacaciones. Excelente. 2 meses de oye, vacaciones. Y forzosas, o sea, no hay nada de qué. Oye, no es que tengo chamba que no hacer. Hay, no. No hay eso de horas extras, de que me quedo a trabajar. Es obligatorio salir de vacaciones. Salir a su creo tiempo para de maternidad, hora. De, también para tienen comer. Sus otros tantos días, porque también es muy importante. Creo que les dan 2 meses a las mamás cuando ya dieron a luz. Porque la importancia de la lactancia, de la convivencia del bebé con la mamá, etcétera. Bueno, mira, y fíjate, en ese documental que vimos, le pregunta un estadounidense, ya ves que es lo opuesto, claro. al italiano dueño de la empresa, le dice, bueno, ¿y a usted no le da coraje tener que pagar 13 meses y dar 2 meses de vacación? No, dice, al contrario, así tenemos a la gente feliz. Producen y cuando más, tenemos producen a nuestra más. Gente feliz... producen más y buena calidad. Por supuesto, por supuesto. Así de simple, amigos. La verdad que tenemos que romper con esos paradigmas que pues, por nuestra cultura nos han puesto. Y estaba yo diciendo, esto lo traemos por la cultura de que somos un pueblo conquistado. Somos esclavos. Fuimos esclavizados, seguimos siendo esclavos y muchas veces pensamos... que trabajar más horas es lo que debes de hacer para salir de pobre. Y no es cierto. Vamos a un corte comercial ahora y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Astray Heart, Corazón Sincero. Es este sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo, Battle for the Sun, que fue lanzado el 21 de septiembre del 2009 en todo el mundo, excepto en el Reino Unido y Noruega. Un día antes en versión digital en iTunes. Mire, fue cuando estaba empezando iTunes. Parece poco tiempo, pero 2009 para acá, pues ya son sus 8 añitos. Buena música, estos británicos me encantan. Este género es rock alternativo, la banda Placebo. Buena música, Juanelo, gracias. Yo sé que usted va saliendo de trabajar rumbo a su casa en el automóvil. Súbale la velocidad, súbale al aire acondicionado. Digo, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad. Y quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, que tenemos un tema sensacional. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya se inscribieron a la carrera, muchachos? La 7ª carrera Sadassi, Las Américas. Va a ser este 12 de marzo a las 7 de la mañana. La verdad que debes de dejar de participar. Todo a beneficio de Pastoral del Amor hace esta fundación. Que ayuda a mucha gente y bueno, nuestros amigos de Sadassi siempre con causa, con responsabilidad social y esta es la 7ª edición de la carrera que ha causado, mire, fueron los que pusieron de moda las carreras atléticas aquí en la ciudad de Mérida. Ahora el cupo limitado es a 3,000 atletas y déjeme decirle, inscríbase porque se va a llenar, no va a haber cupo. Te va a dar un kit, mire, el kit playera Dry Fit, bolsa deportiva, número de participante, chip Volare para corredores de 10 kilómetros, tiempo para corredor, termo para corredor, regalos de patrocinadores. Es un kit que pues vale mucho más de lo que cuesta la inscripción, que creo que vale 200 pesos la inscripción. Ahorita aquí debo de tener la información. Mire, la entrega de los kits va a ser el 11 de marzo a las 9 de la mañana. Inscríbete, te voy a dar los teléfonos para que te inscribes, 941-8816. Este costo de la inscripción, carrera de 10 kilómetros, 150 pesos, caminata de 5 kilómetros, 150 pesos y la infantil, 80 pesos. No habrá inscripciones el día de la carrera, así es de que pues hazlo previamente, márcales 941-8816. La verdad que es un magno evento, se corre dentro del fraccionamiento Las Américas, que es un agasajo, tiene unas avenidas amplias, preciosas, es verdaderamente una fiesta, un agasajo. Después de la carrera habrá un convivio para todos los asistentes y se regalarán entre los participantes inscritos a la carrera 4 viajes a la Riviera Maya para 2 adultos. Por 3 días y 2. Oye, eso está re bueno, vamos, ¿no? Pues sí, aunque no corramos, ¿no? No, bueno, pues ya que estás allá te das una caminamos. Vuelta. Caminamos. ¿No? Caminas, pues sí, la caminata. Claro. Digo, tú eres bien deportista, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero no le entro a la carrera tampoco tanto. Oye, pues que 10 kilómetros a poco es mucho. Ah, no, fíjate que sí. Sí, yo igual ni 500 sí metros. Pero bueno, inscríbase usted a la carrera, séptima carrera, Sadassi. Las Américas, te esperamos 12 de marzo, 7 de la mañana, y van a estar aquí el viernes nuestros amigos de Sadassi platicando precisamente de la carrera, y también van a estar nuestros amigos de la Fundación Pastoral del Amor AC, para que nos enteremos estos eventos de responsabilidad social de nuestros amigos de Grupo Sadassi. La verdad que pues está bien, es una compañía, la número uno de desarrolladora de vivienda aquí en Yucatán, y pues hacen estos eventos para que usted disfrute en familia. Yo lo invito a que se acerque, a que se inscriba, a que conozca el fraccionamiento y a que, ¿por qué no?, cómprese una casa en cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi. Bien, me acompaña aquí Laura Alcalá y René Bernal y estamos con el tema de cuáles son los elementos para la productividad en... ¿Qué pasó? Ah, bueno, es el tibial. Ah, perdóname, perdón, bien René, el tibial. Es que me hace señas y no. Tienes razón. Bueno, como ya es costumbre, aquí le traemos el tibial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso le recordamos el artículo 270, que dice que para hacer uso de los lugares exclusivos de estacionamiento para personas con discapacidad, el vehículo deberá contar con la placa de circulación para personas con discapacidad o con el tarjetón para pasajeros correspondiente colocados en lugares visibles. De verdad, si usted tiene la costumbre, si usted no es discapacitado y tiene la costumbre de ocupar estos lugares, no lo haga. Ya es tiempo de que nos apliquemos y dejemos de observar conductas erróneas como hablar por celular o textear, no pasar curioseando los accidentes, no tenemos nada que hacer. Tenemos que ser corteses y permitir el paso, por ejemplo, cuando no podamos avanzar. Entonces, todo este tipo de conductas erróneas, ya dejemos de hacerlas porque ya somos muchos, hay muchos vehículos y pues es en beneficio de todos nosotros y para prevenir accidentes. Recuerde que Capacitación de Excelencia le ofrece los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, gracias. Hágale caso a René. Ahí tiene usted. Y hay que aprender a manejar. La verdad que es impresionante. Luego nos encontramos cada energúmeno manejando tras el volante, que bien por tus tips viales. Bien, Laura, seguimos con... Claro que sí, Robert. Y fíjate, pues estamos con este tema tan interesante de la felicidad como motor de productividad. Y fíjate que cuando las personas tienen altos niveles de dopamina y de serotonina, aumenta la capacidad cerebral en un 100% y en igual porcentaje la productividad. ¡Ándale! Por ejemplo, 100%. Oye, pues eso. Fíjate que la esas cosas... Serotonina. Serotonina y dopamina. Se generan cuando hace ejercicio. Sí, en las mañanas. Sí. Igual la dopamina. El hecho de hacer ejercicio, pues ahora sí que permite al cuerpo vitalizarse, aparte de muchas cosas más, que entre ellas la circulación, etcétera. Bueno, la verdad no tengo el dato así exacto, pero bueno, alguna vez lo he leído. Sin embargo, aquí fíjate lo que me llama la atención, que al aumentar ese 100% la capacidad cerebral, también aumenta en la misma proporción la productividad. Y me viene a la mente nuestros amigos de Club de Día de Casa Elite, que tanto promueven las actividades manuales y todo esto para las personas de tercera edad, que eso, fíjate, Robert, también les permite esa mejora, esa felicidad compartiendo con alguien nuevo por conocer, o por ejemplo contar sus anécdotas, contar sus historias, recordando con ellos. Son momentos que realmente les da mucha felicidad y los hace ser más productivos. No sé si ustedes se acuerdan de sus abuelitos cuando se sentaban y les empezaban a contar una historia. Cuando tú escuchabas con atención, de repente como que se entusiasmaban más, jalaban más energía y empezaban a ponerse más eufóricos en la medida que la conversación seguía, ¿no? Fíjate, aquí también dice en este Global Workforce Study, estudio de la fuerza laboral global, que entrevistó a 32,000 empleados de 30 países. Y las conclusiones de este estudio son que el 72% de las personas es más feliz, es más fácil comprometerse con su trabajo si considera que su superior es eficaz. Fíjate, entonces hay que empezar por los jefes para hacerlos felices. Sí, a los demás. Claro. Sí, y fíjate, esa parte que tú señalas de... que al considerar a mi jefe eficaz, no solo se detiene allá, bueno, desde donde yo lo veo, sino que, ¿qué significa? Si yo lo califico como eficaz, también lo estoy calificando como productivo, confiable. Como confiable, como respetable, como admirable. O sea, detrás de esa palabra eficaz vienen muchas cosas. Porque yo no puedo calificar a alguien como eficaz si voy en contra de lo que él está haciendo, si por ejemplo no está aplicando bien los valores o algún principio, por ejemplo, ya no lo calificaría yo como eficaz. Eficaz envuelve que está rodeado de todo lo demás de manera positiva, ¿no? Fíjense, amigos, aquí lo importante y el tema que está mencionando Laura es de que te mantiene, en qué nivel de mantenimiento tienes tus relaciones. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Aquí esta canción se llama The Never Ending Way. Es el segundo sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo, Battle for the Sun. Fue lanzado el 14 de septiembre del 2009, exclusivamente en el Reino Unido y Noruega. Buena música. Estos británicos, de veras que les gusta el rock and roll y tienen bastantes grupos, bastantes buenos. Ya a nosotros nos gusta la música de rock británica. ¿A ustedes no? Sí, cómo no. De lo mejor. Y a Juanelo también, gracias Juanelo por la música, gracias a usted también que nos escucha. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financieras FMX. Tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del sureste. Cefemex, estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, contamos con 15 años de experiencia que nos respaldan y 38 oficinas nos respaldan aquí en Yucatán. Acude usted con nuestros amigos de Financiera Cefemex. Mire, ya ve que el Banco de México, el señor Carl Stearns, acaba de bajar otra vez las expectativas de crecimiento de la economía mexicana de 1.3 a 2.3. Ahora dan rangos, ya no dan cifra porque nunca le atinan, pero pues lo más seguro es de que vayamos a tener otra vez problemas económicos y sobre todo por las amenazas de Donald Trump si le llega a poner aranceles a las exportaciones de México o a las importaciones de México a su país. Pero pues eso no debe de preocuparnos, porque yo le voy a dar dos recomendaciones. Una, asesórese con nuestros amigos de Cefemex para estar preparados, y si es que usted necesita pues flujo de efectivo para mantener el negocio andando, o si usted necesita también flujo de efectivo para lanzarse a otros mercados a buscar encontrar su nicho de mercado, ¿no? Yo creo que México tiene la ventaja que tenemos pues como 17 o 14 tratados de libre comercio. Uno es con Estados Unidos y Canadá, pero pues quedan otros 14, así es de que usted puede todavía seguirle vendiendo al mundo. No se me detenga. En Financiera Cefemex nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, 920-0715 o en Facebook como Financiera Cefemex. O mire, para vender en internet, ahí sí, que se olviden de Estados Unidos, vámonos al mundo a venderle a través de internet. Nuestros amigos de Adibor, ellos nos pueden enseñar a cómo vender a través de internet, ¿no? Todo se vende ya por todo. Ya no hay una sola cosa que me digas tú que no puedes vender por internet. De hecho, es la primera opción ya para la mayoría de las personas. Hasta camiones se venden por internet, ¿no? Por supuesto. ¿Ya has vendido por internet camiones? Sí, algunos. Los contactos se generan por internet, sí, definitivamente. Por eso, pues, es vender por internet, ¿no? Claro. Así es. Y no importa dónde esté su comprador, así es que, pues, háblele a nuestros amigos de Adibor. Ellos son especialistas en marketing digital. Le van a enseñar cómo preparar a su personal, a su página web y a sus redes sociales para vender en internet. www.adibor.com.mx. Pero bueno, me acompañan René Bernal y Laura Alcalá con este tema: ¿cómo hacerle para ser más feliz? Pues mira, entre otras cosas, ya habíamos comentado que como empresario pues debes de pues tomarte el tiempo, la molestia de ver cómo anda tu personal. Ya ponía Laura, nos contaba la historia de la gente italiana, y que pues los empresarios realmente se preocupan porque la gente esté feliz, porque a final de cuentas va a redundar en los resultados de ventas. Entonces, y creo que es un punto que debiera ser básico para, o sea, vale la pena que usted, amigo empresario, invierta en ver cómo está su gente. Lo hemos comentado muchas veces. A veces es pues tan sencillo como que lo salude en la mañana, les haga una pregunta: ¿cómo está en tu casa? ¿Cómo van tus hijos? Sí, o que haga propicio, o sea, el clima laboral. Así como, por ejemplo, Robert, tú has mencionado varias veces a National Soft, que tiene The Best Place to Work. The Great Place to Work. A Great Place to Work, pero no es de la nada. O sea, porque tiene su salón de juego, tienen hasta futbolito, tienen una estancia así como para que tú te vayas a relajar, a desestresar un rato y que puedas regresar a volverte a enfocar en el trabajo. Cuentas con el apoyo de tus compañeros. Sí, o sea, que hay un ambiente bonito, propiciado por ellos mismos. Sí, porque todos están en ese mismo tono. Cosa diferente cuando entras a otras empresas y a veces ves que lo que existe es rivalidad. Ah, no, yo no te voy a decir cómo se hace, porque ese es mi puesto y además me vas a quitar el puesto. O averígualo tú, a mí me costó 2 años averiguar cómo hacerlo, tú ve cómo le haces. O sea, ¿sí me explico? Sí, fíjate, incluso en empresas millonarias como Google, Y pues la gente tiene la libertad de trabajar cuando se le dé la gana. Y los evalúan por resultados. Digo, Fariki ha copiado pues parte de esa filosofía, en donde ya lo comentaste, de que la gente tiene espacios para poder distraerse un poco, para romper un poquito la rutina y despejarse, porque bueno, está comprobado que el ser humano, después de algunas horas, pues ya no... Sí, necesita pararse un rato, caminar. Sí, pero seguimos estancados en que somos máquinas, ¿no? Exacto. Aquí lo importante, y lo escribe aquí esta coach que escribió un libro, Rosy de Amico, el libro se llama El Poder de Estar Contigo, que también hace referencia a lo que escribió Anthony Robbins y Chloe Madness, y dice, una de las cosas fundamentales es el reencuentro de uno mismo y disfrutar la conexión con lo más parecido a lo que cada uno tiene. O sea, si tú vas al trabajo y buscas reencontrarte con tus compañeros, buscando lo que te hace común con ellos, lo más parecido a ti de los demás, para que puedas mantener una mejor relación. Fíjate qué importante esto. Y esto nos lleva, porque también esta escritora hace, ella platica una historia que hace mucho tiempo, ella decía, yo tenía la vida perfecta, un esposo ideal, los hijos ideales, la casa anhelada, dice, y de repente me arrancan ataques de pánico. ¿A quién no le ha pasado eso? Sí. A mucha gente le suele suceder. Y es porque vives en esa transparencia de no darte cuenta de quién eres. Y aquí viene otra vez. Yo estoy seguro, lo mencionaste hace rato, a los viejitos les gusta platicar su historia. Eso los hace felices. Recordar es vivir, dicen. Y eso es reencontrarte. Encuentra en tu historia lo que te hace grande, tus aventuras, tus... Y eso búscalo en tu trabajo, para compartirlas, y vas a encontrar una mejor relación laboral en donde estás. Y ese es un camino para encontrar, cada uno se enamora de su propia historia, dice Rosy de Amico. Somos seres que hemos logrado cosas increíbles y a veces lo olvidamos. Lo olvidamos por la rutina de ir diario a trabajar 8 horas y que tienes que ser productivo y que tienes que... etcétera, etcétera. Sí, que todas empiezas las a comparar las cosas, ¿no? Empiezas a ver los medios ahora, empiezas a hacer esas comparaciones de cómo estoy o cómo puedo estar o qué puedo tener. Que te quieres llenar no de tengo. Tener. Exacto, exactamente, el Fíjate, consumismo. Roberto dijo 8 horas que vas a trabajar aquí. En otras ciudades, súmale las que tienes que transportarte al trabajo y de regreso al trabajo a tu casa. Úchala, o sea, no, sí. Entonces llegas a tu casa a dormir. Te levantas y luego no son 8, son 10 horas más el tráfico. Más el tráfico, entonces sí. Es un problema, ¿no? Por eso, amigo, mire, lo más recomendable es que usted trabaje y haga de veras lo que siente una satisfacción por hacer. Y aquí voy yo a hacer una reflexión. Si usted ayuda, si usted sirve a los demás, ahí encuentra grandes satisfacciones de vivir. Así es. Y lo puede hacer todos los días. Ahí lo dijiste todo. ¿No? Ese es un gran secreto de los coaches. Se acabó el programa, Robert. Ah, ya se acabó. Vámonos entonces. Bien, chicos. Quisiera seguir platicando, pero no, mañana le seguimos. Mañana, pues buenas noches al auditorio, que se la pasen bien. Gracias, René. Gracias, vámonos, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.